Construyendo Igualdades, la voz de las personas con discapacidad por un mundo inclusivo, por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Carmen Hinojosa. Carmen, ¿qué novedades hay al día de hoy en el tema de discapacidad? Bueno, muy buenas tardes. Saludarte, Rubén, y gracias por el espacio que me das para hablar un poco sobre los avances y sobre las dificultades que aún el sector con discapacidad a nivel nacional tiene que todavía estar para defender los derechos de las personas con discapacidad. Esta mañana hemos hablado con algunos compañeros, hay una movilización justamente exigiendo el derecho a la inserción laboral, nos den espacios para poder trabajar, para poder tener una calidad y una digna vida las personas con discapacidad. También quiero comentarte de que hay problemas sobre el tema de los bajos porcentajes que nos están dando en los carnets de discapacidad. Hace unas 2 semanas atrás salí a la prensa porque mis compañeros están siendo afectados por esta calificación que dan en los carnets de discapacidad. Personas con discapacidad que tenemos un porcentaje de un 50% arriba, tenemos ciertos beneficios que el Estado ha asignado para este sector a exigencia y en cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Con esos porcentajes que nos están dando, hay una mayoría que están siendo perjudicados. Hay un baremo que se está trabajando desde el Ministerio, desde la Unidad de Discapacidad que depende del Ministerio de Salud, que se está trabajando en la modificación de este documento nacional, pero lo están trabajando desde arriba y no recogiendo ni la realidad, ni las vivencias, ni las necesidades de las personas con discapacidad. Este documento no plasma la realidad de vida de las personas, o no, ni siquiera se acerca. Es por eso que la gente está ahorita muy confundida y además que está siendo perjudicado. Queremos pedir nosotros como dirigentes a nivel nacional a la ministra, a la nueva ministra de Salud, que no hace poco se ha posicionado, de que se pueda tomar en cuenta a las organizaciones para construir ese documento que para nosotros es de primordial y fundamental en el pleno ejercicio de nuestros derechos, como es la valoración y calificación, y a través de eso obtener nuestro carnet de discapacidad para obtener beneficios que ayuden a aliviar nuestra vivencia en el sector. Y eso es lo que no está ocurriendo. Han dado una propuesta de socialización, pero lo trabajan la propuesta desde arriba. Y cuando nosotros buscamos reunirnos con estas autoridades, pues simplemente dicen que nosotros pongamos nuestras propuestas. Y en esos 2 años y medio y en esos 3 años, podría decir, muy poco las organizaciones, los dirigentes de las personas con discapacidad hemos podido tener reuniones o ampliados donde podamos hacer consensos. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones económicas ni las condiciones logísticas para poder reunirnos. Los dirigentes vivimos de lo que podemos, damos el tiempo, damos los poquitos recursos a veces que tenemos para poder llevar adelante y defender nuestros derechos. O sea, no hay una instancia que podamos también acceder a poder pedir la colaboración para que podamos hacer un tipo de reuniones, de foro debates y esas cosas. No nos hemos podido reunir. Y este es el problema cuando ellos nos dicen, ustedes dennos una propuesta, porque no tenemos una COBOBI todavía conformada, nos está haciendo falta, pero para eso se necesita recursos económicos. Para cualquier actividad que podamos hacer, siempre los recursos económicos nos truncan. Y bueno, no tenemos, ¿no? Entonces, es una de las situaciones que podemos dar para no poder reunirnos. Sin embargo, se viene avanzando en esta modificación del baremo sin la participación de los dirigentes, ni de las bases, ni de las organizaciones. Y eso es doloroso para nosotros porque estamos siendo afectados, ¿no? Como te decía. Es eso lo que puedo comentar a nivel general y lo que estamos pasando, los dirigentes y las bases también que nos exigen que podamos hacer un seguimiento, pero que a veces también nosotros estamos un poco pasivos también los dirigentes, ¿no? ¿Cuánto es más o menos, para tener una idea global, ¿no? Lo que le dan como bono, se puede decir, o como pensión a la persona con discapacidad? El bono es, tienes que tener un grado de discapacidad grave con un 51%. ¿Qué te puedo decir? Son 250 bolivianos desde que se ha elaborado la ley, no recuerdo qué número es, la 977, donde ahí se ha plasmado la resolución para lo cual tienen que dar este bono municipal en coordinación o en contraparte con el Estado, los 250 bolivianos al mes, cada mes. Y bueno, cuando han empezado a revalorarse y calificar, unos ya recibían ese beneficio y cuando se han ido a revalorar, han bajado el porcentaje y cosas que para el próximo año o el próximo mes ya no han podido recibir ese beneficio, ¿no? Entonces, esa es la protesta de la gente. Si teníamos ese beneficio, ¿por qué ahora nos lo quitan con una valoración? Que cuando sabemos que vamos a revalorarnos, estamos avanzados de edad, estamos avanzados en discapacidad, el grado de discapacidad, la situación vivencial no es la misma que hace 3 años atrás, o sea, todo aumenta para nosotros, pero en el porcentaje se disminuye. Eso es lo que no entendemos, no sé dónde se está fallando, puede ser los formularios que ellos están aplicando para la valoración y calificación, pues no están adecuados a nuestras condiciones y a nuestras necesidades que tenemos. Me imagino que es eso, ¿no? 250 bolivianos, según tengo entendido, viene a ser unos $35, más o menos, ¿no? Sí, al mes. Uh-huh. Al mes, o sea que la persona tiene que vivir con menos de $1 prácticamente al mes, al día, digo. Sí, eso es. Por eso yo digo que ni un encarcelado vive así, ¿no ves? ¿Cuánto es el aporte para uno que está en la cárcel? Son 5 bolivianos, creo, o 13, no recuerdo. Pero imagínese, la persona con discapacidad tiene que vivir con eso, ¿no? Esa es la realidad. Que aparte, también según tengo entendido, según lo que nos dicen los compañeros de allí, el tema de salud es sumamente caro si vos tenés que asistir a alguna policlínica privada donde los mercaderes de la medicina realmente dice que cobran exageradamente las consultas, ¿no? Sí, la consulta, la interconsulta, por ejemplo, ahora estamos viendo las dificultades en mi caso que yo lo estoy viviendo y que estoy haciendo un seguimiento, incluso voy a tratar de hacer un diagnóstico también. Las personas con discapacidad con dislexia de cadera que han obtenido una prótesis, muchos no se han operado, muchos han perdido parte de su cuerpo por la prótesis que ha consumido el hueso y lo que los médicos nos dicen que aquí no podemos operar. Y si estás asegurado a la caja, te dicen, la caja te dice, este seguro no cubre la prótesis. Y muchos, ejemplo, mi persona que está alrededor de 18 años con una prótesis que debería cambiarse hace más o menos 12 años atrás, se podría decir, debía cambiarse, y por los recursos que no nos alcanza, estamos gravemente limitados a poder hacer. En mi caso, digo, porque la estoy viviendo, he tenido que renunciar a mi trabajo, porque yo tenía un trabajo, y he tenido que renunciar porque no tenía las condiciones para trabajar. Me mandaban a ciertos lugares alejados de viajes para poder hacer las visitas domiciliarias, y el dolor era demasiado, la prótesis totalmente desgastada, un desastre, y he tenido que renunciar a mi trabajo y venirme a reposar a la cama, porque aquí en Bolivia o en nuestros seguros no hay quien pueda darnos la solución a nuestra salud, ¿no? Y quedamos así, en estado, yo podría decir, vegetativo, cuando nosotros todavía podemos y tenemos muchas capacidades más para hacer, ¿no? Esa es la realidad en mi país. ¿Cómo van a seguir trabajando todos estos temas? Ustedes tienen una federación nacional. ¿Es la misma situación en cada uno de los departamentos o hay en alguno que es peor todavía? Es similar situación, es grupos de grados de discapacidad o las diferentes discapacidades tienen cierta problemática que no están siendo atendidos. Y también hay otro tipo de soluciones generales que también el Estado nos da, ¿no? Por ejemplo, el bono que se ha hecho, el gobierno tiene la plena seguridad, o nuestro presidente tiene seguramente la esperanza, al igual que nosotros, que ese bono le llega al que más lo necesita y que realmente las personas con discapacidad estamos siendo beneficiados. Y creo que nuestro presidente Luis Arce no toca ese tema porque me imagino que tiene esa certeza, ¿no? Pero sin embargo, no hay un seguimiento de cerca del propio Ministerio de Salud a la unidad de discapacidad a nivel nacional, dentro del Ministerio de Trabajo, que hay también la inserción laboral y que se viene cumpliendo paulatinamente, pero tiene que ser con presión a exigencia, con movilizaciones, con marchas, con protestas, y ir a decir, por favor, escúchenos, queremos que nos den trabajo, queremos que cumplan lo que nos han prometido, y siempre en movilización y con protestas del sector, ¿no? Poder sin poder tenemos que salir a las calles, a bloquear, no sé, son movilizaciones que tenemos que hacer de eso, ¿no? Es la única forma. ¿Qué visión me podés dar de lo que es la dirección actual de cómo viene trabajando el UFENSE, creo que se llama, ¿no? Sí, la unidad, sí. La unidad ahorita está dormida. Se han conformado con el tema de la construcción de viviendas por departamentos, y hay proyectos, no muchos, con proyectos grupales, donde hacen un proyecto, por ejemplo, una fábrica de construcción de panadería o un centro de rehabilitación en uno u otro departamento, y ese es todo el trabajo que se hace con la UFNC. Pero no hay trabajos, por ejemplo, individuales, donde la persona con discapacidad que realmente necesita un espacio laboral o necesita un instrumento de trabajo, se le pueda facilitar. Un ejemplo, en el área rural, los campesinos, por ejemplo, todas aquellas personas, agentes del campo que trabajan en agricultura, sembrando papa, el Ministerio Rural de Productivo, ¿qué hace? Hace programas y proyectos para cada comunario, para cada familia de esa comunidad, hace un proyecto de dotación de semilla de papa, porque trabajan en la comunidad, les dotan a menos precio los remedios para curar esa el producto y cosas así, ¿no? Riego tecnificado, construcción de fuentes de agua, de reservorios de agua y cosas así, pero esto no hace la UFNC. Vemos que está muy pasivo está dormido y no, tampoco hay nuevos proyectos o hay proyectos de impacto para el sector, ¿no? Eso podría decir. Exactamente. Te pedí esa explicación porque justamente también otros compañeros de la discapacidad de Bolivia me han dicho lo mismo sobre la dirección. Creo que el director es el señor Gregorio, de que no están cumpliendo exactamente con las cosas que tendrían que estar cumpliendo. Esa es la visión general que yo he estado viendo con mucha gente de la discapacidad que he estado hablando. Pero bien, como estos programas son escuchados directamente también por lo que es el Ejecutivo Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, esperemos que ellos también tomen resolución sobre estos temas, ¿no te parece? Sí, yo, como siempre, en calidad de dirigente, en calidad de persona con discapacidad, queremos de cerca a nuestro gobierno también con nosotros. Queremos a nuestra ministra de Salud recién posesionada que pueda reunirse con nosotros, con el sector, con la dirigencia, con las bases, para recoger las necesidades, las disconformidades que tenemos del trabajo que vienen realizando hasta el momento. Y creo que solamente así, recogiendo las necesidades desde abajo para arriba, vamos a poder llegar a acuerdos y consensos y ser tomados en cuenta como todo boliviano, con dignidad, con respeto, sentados en una mesa, debatiendo nuestra situación, apoyando a las políticas de gobierno que son más mayormente políticas sociales, y que eso no nos está llegando a nosotros como sector con discapacidad. Así vamos a poder solucionar los problemas o vamos a poder sanar algunas condiciones que no estamos de acuerdo con la unidad de discapacidad. Dicha unidad es a nivel nacional. Sería bueno, capaz, que haga una revisión de todo esto, digo así, por decir, porque realmente cuando no son representados realmente, como que hay que cambiar a los dirigentes también, ¿no? Hay que darle oportunidad a nuevos dirigentes. ¿Cómo ves todo eso tú? Sí, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, nosotros como dirigentes también tenemos nuestras debilidades. Aún no tenemos la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, la conformación de esta, de este grupo de autoridad para que pueda ser el entable entre el gobierno y las bases del sector. Nos está haciendo falta, pero como te venía diciendo y como vengo siempre mencionando, es mucho el tema de la parte logística para poder hacer realidad esta actividad de poder conformar una COBOBDI, ¿no? La Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad. Estamos en ese plan de poder pagar nuestros propios recursos y poder hacerlo, aunque sea bajo un árbol, pero eso se tiene que hacer ya, y tenemos que tener esta confederación para poder llegar también a nuestro gobierno, ¿no? Y ojalá Dios mediante ya podamos también hacernos escuchar las propuestas. Lo que queremos es la construcción de, por ejemplo, del baremos en consenso con los dirigentes, en consenso y con participación plena del sector de las personas con discapacidad. Y en base a eso se puede construir juntos el gobierno, las instituciones, las bases, y solamente así va a salir un buen documento donde realmente plasme nuestra realidad y puedan de verdad el gobierno estar presente en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, Carmen, te agradezco. Esto lo va a estar recibiendo justamente, como te decía, todo el Ejecutivo, pero además invitamos a todos a que empiecen a escuchar también, que sigan escuchando lo que es Construyendo Igualdades, que sale a las 11 a.m. los días sábados en Bolivia, 12 a.m. en lo que es 12 p.m., perdón, en lo que es Uruguay, y así sucesivamente en el resto del mundo. Desde ya, muchísimas gracias, Carmen, y estamos en contacto permanente. Sí, muchas gracias, siempre dando las noticias, siempre saliendo con noticias del sector con discapacidad, ya como base o siendo como dirigente. Lo único que queremos es vivir con calidad, tener una vida digna, donde realmente conozcamos esa igualdad de oportunidades que tanto andamos pregonando desde muchos espacios, ¿no? Y todavía nosotros no hemos llegado siquiera a eso. Hay avances, no digo que todo es malo, hay avances, hay resoluciones, hay beneficios que el gobierno en su máximo esfuerzo lo ha hecho, pero creo que desde los ministerios se debe nomás hacer el seguimiento a las unidades, cuál es el enlace que tienen que trabajar con las bases, los dirigentes de nuestro sector. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a ti y seguimos en contacto en Construyendo Igualdades. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.